Estos datos vienen de la mano del informe elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde habla de esto, ¿no? Un aumento importante, en últimos 3 meses 14,27, pero en los últimos 12 meses un aumento del 62,6%. En los rubros panadería, congelados y carnicería son los que más han aumentado de manera interanual. Tenemos en línea a Santiago Cafiero, responsable del área de consumidor y asuntos económicos de la Defensoría del Pueblo. Santiago, buen día. Juan y Pachi, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bien, bueno, gracias por atendernos, bien, Santiago. Bien, pero preocupado, ¿no? Porque ahí, bueno, veo que estás con el informe. Sí. Y estabas, de alguna manera, comunicándolo a partir de tu posición ahí en la radio. Mm. Y es preocupante. Y aparte, esto de las estadísticas siempre vienen a explicar algo que uno ya viene sintiendo, básicamente, sí, ¿no? Sí. Bueno, este dato que aportan ustedes los últimos 3 meses, este aumento de casi el 15%, bueno, es alarmante. Igual, si te parece, un poquito, si nos podés explicar un paso atrás, digamos, de este informe. En realidad, ¿cómo se mide la canasta básica? ¿Qué entra, qué no entra? Porque son alrededor de 90 productos, ¿no? Nosotros venimos ya desde el área de acá de la Defensoría trabajando en un seguimiento de precios de una canasta que nosotros definimos, que son 90 productos de consumo popular, y ahí tenés harinas, derivados de harinas como fideos, pastas, uh-huh, frutas, verduras, carnes y enlatados, básicamente, ¿no? Uh-huh. Son 90 productos de alimentos esenciales, todo, uh-huh, entre comillas, los esenciales, porque ahora justo se lanzó el programa de los precios esenciales, digamos, y no quiero que quede macheado ahí porque no tiene nada que ver. Uh-huh. Estos 90 productos que nosotros hacemos el seguimiento de precios, lo que marcan, digamos, no es que es la inflación, es este número que vos, que 62%, no es eso. Uh-huh. El INDEC, a su vez, hace un registro de precios que es mucho más importante que el que hacemos nosotros, naturalmente, pero aparte ahí, el INDEC lo que incorpora son artículos de limpieza, incorpora también movilidad de transporte, esparcimiento, es decir, hace una cosa más general de lo que es el índice de precios del consumidor, el IPC. Uh-huh. Porque cuando el INDEC mensualmente anuncia el IPC, es el número de la inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una cosa distinta. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de 90 productos alimenticios, más que nada. Y lo que se ve ahí, bueno, es el aumento tan importante de los registros que nosotros tenemos de marzo del 2018 a marzo del 2019. Es decir, cuando nosotros hacemos anualmente la estadística, nos da este 62,6% de aumento en esta canasta. Bien. Uno podría decir, bueno, son productos que yo no consumo, puede ser, digamos, siempre es muy arbitraria la estadística en este sentido, porque lo que te dice es, bueno, diferentes productos, un listado de productos, y uno puede decir, bueno, yo los consumo, yo no los consumo. Es decir, no sé, si uno no tiene tolerancia a la lactosa, por ejemplo, no va a consumir leche. Si es celíaco, no consume harinas, y tiene otro tipo de consumo. Bueno, y así sucesivamente, depende de las edades de la familia que integran esa casa o ese hogar. Entonces, esto siempre es como muy arbitrario. Pero bueno, lo que se ve acá, lo que se trata de alertar es sobre las tendencias, porque eso es lo más importante. Las canastas pueden variar, pero las tendencias de precios a la alza, digamos, es de alguna manera lo que marca lo que sentimos nosotros permanentemente cuando vamos a hacer las compras al supermercado, al minimercado, al almacén, de que efectivamente nuestro salario alcanza cada vez para comprar menos cosas, básicamente. Bueno, esto, cuando lo pones en números, te dan estas cifras que vos bien marcabas anteriormente, que son las cifras, por ejemplo, de nuestro informe. Puede haber muchos informes más, pero todos coinciden en que es una gran alza de precios, ¿no? A nosotros nos da el primer trimestre del año con 14,27% el aumento, y cuando lo haces anual, digamos, de marzo a marzo, nos da 62%. Mm. Santiago, ¿y cómo? Para mí no hay que dar por sentado ningún tipo de dato en este caso. ¿Cómo se explica esta suba del 14%? ¿A qué factores responde? No, a ver, lo que tenés básicamente es un aumento de costos muy grande en todo lo que es la cadena de producción de alimentos. De ahí tenés para meter por lo menos tres efectos muy centrales en la construcción de precios de esas cadenas, que uh-huh. uno son las energías, la cuestión tarifaria, otro es los combustibles, y otro es los movimientos del dólar, que te afecta a su vez en toda la construcción de precios. Eso es lo que está sucediendo. Vos al tener tanto aumento con respecto al precio del dólar, eso modifica muchos precios principales o precios fundamentales para la construcción de las cadenas productivas, y ahí lo que hace es que, bueno, te sigue, digamos, todo te sigue aumentando. Hasta cuando vos tenés tan desordenado el sector financiero o el sector finanzas, digamos, se te complica toda la construcción, digamos, de estabilidad de precios, y eso es lo que está sucediendo. Por eso cuando uno analiza esto anualmente, pensá que ya te está pegando lo que fue la fuerte devaluación que tuviste el año pasado, en abril, y que probablemente ahora también te siga dando alto, con todos los corrimientos del dólar que surgen. A veces lo mira con una situación más despectiva o de distancia a los movimientos de dólar, porque uno dice, yo digamos, gano en pesos, consumo en pesos, la variación del dólar no me preocupa, no estoy pensado viajar afuera, con lo cual no me preocuparía. Y lo cierto es que sí, debe preocuparnos porque la variación del dólar impacta en los precios fundamentales de nuestra economía. Mm. En este informe que ustedes están hecho, ¿qué es lo que han observado que más ha aumentado de la canasta en estos 12 meses? Bueno, ahí tenés, no sé, como aumento de más fundamentales, tenés las harinas, las conservas han aumentado mucho. Casi el 120% panificados, ¿no? Claro, y también tenés harinas que han aumentado casi el 150%. Eso es, bueno, todo el complejo harinero, como ha sufrido fuertemente el tema del impacto de las tarifas, ¿no? Y ahí siempre hay un corrimiento de precios. Eso todo se va a trasladar a precios. Lo que en economía se llama el pass-through, que significa que cualquier impacto de aumento de costo en la cadena de valor después se termina impactando en el precio final del consumidor, ¿no? Y esto es lo que se ve clarito en toda la serie que construimos nosotros, de a cada salto del dólar o a cada aumento tarifario hay efectivamente un aumento de precios en la góndola, básicamente. Bien, estamos hablando de este informe que está publicado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires sobre un seguimiento de la canasta básica, alrededor de 90 productos, y bueno, no es nadie que está escuchando se va a sorprender porque digamos que esto ha aumentado, ¿no? Y que lamentablemente va a seguir aumentando, digo, porque ya el salto del dólar que tuvimos ahora nuevamente en abril probablemente sigue impactando. De alguna forma, ya sé que habría que estudiarlo y habría que pensarlo bien y analizarlo, pero el impacto de el acuerdo de precios esenciales del gobierno cuando empiece a funcionar debería por lo menos congelar este análisis de la canasta que ustedes hicieron. Mira, a ver, lo que pasa es que hay muchos productos de esos 60 productos, sí, eso es cierto. Se debería mermar, por lo menos en el salto tan brusco que tuvimos en algunas cosas, sí, debería ser así. El problema de esto también es la accesibilidad. Lo que tiene de interesante el informe que hacemos nosotros es que nosotros lo hacemos en 35 distritos de la provincia de Buenos Aires, los relevamientos. No los hacemos solamente en las grandes cadenas de supermercado y con ese precio nos quedamos. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando vos publicás una lista desde la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional y anunciás un programa y ponés 60 productos con 60 precios fijos durante 6 meses, eso después vos tenés que ver efectivamente en la accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si está muy bien establecido los precios fijos y también están impuestas las sanciones que supuestamente se harían si esos precios fijos se vulneran. Ahora, lo cierto es que vos tenés que encontrar ese producto en la góndola, porque de nada serviría el programa si después esos productos vos no los encontrás. Y esto de alguna manera requiere una fiscalización importante del Estado Nacional, que nosotros realmente vemos muy ausente. Acá ha habido un sesgo ideológico importante de parte del gobierno, que lo que ha hecho es, de alguna manera, dejar el mercado y que el mercado autorregule este tipo de situaciones, y en vistas de eso fue reduciendo las capacidades del Estado de fiscalizar y de sancionar. Y bueno, ahí lo que nosotros planteamos muchas dudas con esto es saber cómo van a resolver esta situación, porque nosotros necesitamos que para que el programa esencial, digamos, de productos esenciales y el programa de precios cuidados, que también nosotros fuimos viendo periódicamente cómo fue perdiendo fuerza en las góndolas, bueno, necesitamos que esto vuelva a tener fuerza. Es una buena política para controlar los precios. El tema es que necesita fiscalización de parte de inspectores de la Secretaría de Comercio, que hasta ahora no está claro cómo lo van a hacer después de la cantidad de gente que han prescindido de los servicios en esa área. Sí, eso es un programa al cual no solamente con la suerte de acuerdo lo vas a resolver, ¿no? Necesitas un ojo firme siguiéndoles el día a día a los dueños, ¿no? Los empresarios. Por eso, el pacto de caballeros y que todo esto se va a respetar, eso es una irrealidad total, eso no funciona. El programa de precios cuidados, de hecho, sigue vigente y venía con muy poco volumen de aplicación. Se encontraban productos, bueno, ustedes deben hacer las compras, igual que yo, y cuando salió este programa, se encontraban los productos, estaban visibles, había teléfonos o contactos por si existía algún abuso de parte del supermercado o de los comercios que adherían a este programa, y después todo eso fue perdiendo mucho terreno. Insisto, con esto para mí hay un sesgo ideológico importante del gobierno de pensar de que estas cosas no funcionan, de que estos acuerdos de precios no funcionan, y de que, bueno, lo hacen ahora porque evidentemente tampoco han podido resolverlo por la mano del mercado, de alguna manera, diría en términos de Smith. Sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de dato en relación a cómo han ido? O sea, porque esta canasta básica podríamos decir que es de consumidores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bien. ¿Algún tipo de comparación con lo que serían las canastas básicas en otras provincias en términos de aumento? ¿Tienen esto comparado? ¿Han podido generar un diálogo con otros entes? Mira, con otras provincias no, pero hay una canasta similar de alimentaria que mide el INDEC y tiene números bastante parecidos a los nuestros. Bien, bien. Perfecto. Si uno ve canasta alimentaria, solamente alimentos, sí. Ahí en el desagregado del índice de precio del consumidor está... Hay una solapa que dice de productos alimentarios solamente. Lo que pasa es que ellos también miden muchas más cosas. Tienen otra capacidad, naturalmente, y miden muchísimos más productos. Pero bueno, a nosotros nos da esto. Y la tendencia, te vuelvo a insistir, es lo más... es lo que uno tiene que mirar en este tipo de series. Porque quizás a uno le aumentó, no sé, su canasta de alguna manera en este año... Y aumentó 40% y por ahí otro aumentó 70%, digamos. Y depende qué producto consume. Santiago, te agradecemos mucho este tiempo para Futura, Bueno, a ustedes. Dale, abrazo. Santiago Cafiero, quien escuchabas, él forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es el responsable.